Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Robalski. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que escuchábamos en Huellas del Presente la historia entrelazada de la noche de los lápices y el testimonio del albañil Jorge Julio López cuando declaró haber estado en el Pozo de Arana con el estudiante Francisco López Montaner. Jorge Julio López. Gracias. Me encontré ayer con un pibe de 15. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Se envió al Congreso el proyecto de ley sobre la rebaja del impuesto a las ganancias, a los salarios. Sobre esta cuestión tenemos la opinión de la secretaria general de Cetera, Sonia Lezo. Con motivo de la celebración de los 50 años de Cetera, el viernes próximo se va a realizar un Congreso Pedagógico Nacional que lleva por título La Escuela Pública Construye Democracia y Derechos Humanos, donde se contará con la participación de más de 1.500 docentes de nuestro país y con personalidades nacionales e internacionales, pedagogos, académicos, artistas, gente de la cultura, infinidad de participantes en 21 paneles que se realizarán por la tarde. Por la mañana una apertura muy emocionante donde vamos a recorrer los 50 años de Cetera, la historia, la lucha y la esperanza. De este tema conversamos con la secretaria general del Sindicato Docente de Brasil y vicepresidenta del Internacional de la Educación para América Latina, Fátima Silva, y tendremos un informe detallado del secretario de Educación de la Cetera, Miguel Dualde. 50 años de Cetera, Congreso Pedagógico Nacional en la ex-ESMA, que además celebramos que haya sido declarada por la UNESCO como monumento histórico. La verdad, una alegría inmensa. Y hoy más que nunca ante los negacionistas, memoria, verdad y justicia. Desde hace varios programas venimos escuchando docentes y músicos que participaron en el disco de los 50 años de Cetera. Hoy vamos a charlar con el músico de Arbolito, Agustín Ronconi, y el docente de Salta, Nelson Coronel. Por los 50 años de Cetera recibimos muchos saludos en todo este mes y vamos a seguir recibiendo. Vamos a escuchar de diferentes docentes, como así también de los periodistas Eduardo Aliberti, Raúl de la Torre y Carla Gaudensi, que además es secretaria general de FATPREN, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Los

que no es del escenario, sino es eso, es estar en la cocina, y es hermoso, la disfruto muchísimo. Desde que arranqué con la música siempre me gustó grabar y estar de este lado. Y todo lo que está sucediendo acá, con los compañeros ahí, con Carlos, con Marina, con Patrick, que se estuvo diseñando todo el armado de cuánta gente iba a viajar, de las canciones, de la instrumentación, laburo de meses, ver que se está concretando ya en este cuarto día de grabación, que va sucediendo y que nos vamos emocionando con cada uno que entra al estudio a dejar su magia. Es hermoso. Así que yo más agradecido no puedo estar de que ustedes me hayan convocado para dirigir un poco la parte artística de todo lo que se va grabando. Así que estoy súper feliz. Le decía a Juan Falú que cuando está el tema, todos estaba ahí con otras compañeras y compañeros, aplaudimos. Es como un gol cuando sale el tema. Claro, porque uno tiene una sonoridad, fuimos haciendo maquetas, demos de lo que se iba a grabar, pero en el momento que se está grabando siempre pasan cosas nuevas, magias ahí que suceden, y hay esa expectativa de cómo se va a llegar al final, llegaremos al final, se llegará, y claro, se escucha el acorde final y es un gol total. Un recuerdo de la escuela, de algún maestro, maestro. A mí cuando hablan de la escuela pienso automáticamente en la escuela de música, es algo que me lleva ahí. Mi escuela primaria y secundaria fue muy feliz, con amigos fui feliz en la escuela pública y agradecido de ese lugar, pero yo siento que el haber llegado a un ámbito a estudiar algo que estaba muy en el corazón y estaba también en la sangre y en lugares de la conciencia que uno no sabía que estaban, pero afloraron, que fue en la música y en la música latinoamericana y en las canciones que uno había escuchado, en los vinilos que había en casa de mi viejo, con las cosas nuevas y todo eso, que haya sucedido también a través de la escuela pública, con profes músicos comprometidos con la educación pública. Fue muy mágico. Yo disfruto mucho hablar de la escuela de música porque es como un lugar donde sentí que empezaba a enraizarme. Que no hubiese ocurrido nada de eso sin todo lo anterior, sin todo ese abrazo. ¿Qué escuela de música era? La Escuela de Música Popular de Avellaneda. Un mensaje para las y los trabajadores de la educación, que este año CETERA cumple 50 años. Primero, gracias por la lucha que han llevado adelante siempre, por haber defendido la escuela pública en los 90. Yo estaba atravesando ahí los últimos años del secundario y haber ido a todas las marchas, a todas las plazas, y ya haber podido dejar bien clara lo importante que era defender la escuela pública, porque se hablaba de privatización en esa época y mucha gente no se daba cuenta de lo que podía suceder, y sucedió. Pero se defendió la educación pública siempre, es un bastión que es gracias a ustedes, gracias a la lucha de los maestros, las maestras, y al gremio sobre todo, que imprime conciencia en cada actor. ¿Estuviste en Maestro Rock? ¿Ese concierto que hizo en el Congreso con Spinetta, Divididos? Sí, cosas inolvidables. Y también he tenido la suerte de estar con Arbolito en la Marcha Federal de 2017. Y en la Escuela Pública Itinerante, obvio. En la Escuela Pública Itinerante, claro. Pero bueno, esa Marcha Federal también, en pleno macrismo, fue una inyección de energía, de lucha y de resistencia que ayudó mucho. Agustín Ronconi, muchas gracias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor. Carla Gaudenzi, de FAPTREN. Sigamos defendiendo la educación pública para garantizar la justicia social y defender la democracia. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando. Los niños al hombro, viaja la esperanza, un surco se abrió en el continente. Celebramos con nuestra querida y amada organización CETERA estos 50 años de lucha, de resistencias, de propuestas, de querer mejorar la vida de los chicos, de las familias, de hacer de la educación un derecho. Juan Montserrat, de UEPC CETERA Córdoba. Tenemos grandes historias y grandes memorias de luchas increíbles que hemos llevado adelante y una alegría enorme de haber podido aportar a la sociedad argentina una mirada popular, democrática, inclusiva, de la importancia que tiene el saber y el conocimiento para construir sociedades más democráticas y plurales. Así que tenemos que celebrar estos 50 años y renovar nuestro compromiso para que en los próximos años nos encuentre como organización siendo protagonistas principales de la construcción de una gran Argentina. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Se cumplen 50 años de CETERA y el próximo viernes hay un Congreso Pedagógico Nacional con invitados internacionales y, por supuesto, alrededor de 1.500 maestras y maestros de todo el país. Y estamos con Fátima Silva, secretaria general del CENTE, el sindicato más grande docente de Brasil, y vicepresidenta del Internacional de la Educación para América Latina. ¿Qué significa estar acá, participar de este congreso? CETERA, ¿qué significa para la IAL? Primero es hacer un fuerte abrazo, un saludo de toda la CNTE de Brasil a todos los luchadores de educación de este país representado a través de CETERA, especialmente cuando están haciendo su cincuentenario. Y hacer un cincuentenario es decir gracias a todas las personas que en un tiempo muy duro en este país y en todo el continente, porque estamos en plena dictadura, osaron a organizar una parte de la clase trabajadora que somos nosotros enquanto educadores y educadoras. Y lo otro es decir el desafío de las personas que están hoy, que es de preparar los próximos 50 años. Y preparar los próximos 50 años

y de vuelta y media me lo va a poner. Alma de bohemio. Peregrino y soñador. Pedime lo que quieras. Juan Andrés Caruso se fue de gira el 1 de marzo de 1931. Para todos los compañeros de Cetera, felicidades por estos 50 años, por este medio siglo de una de las organizaciones que indudablemente es un orgullo para todos los trabajadores y para todos los que estamos participando de una forma o de otra en el movimiento popular. La existencia de una organización con tanta coherencia, con tanta historia de lucha y acompañamiento a todos los compañeros, no solo a los docentes, sino a cada integrante del movimiento obrero. Momentos muy particulares me parece que son estos. Raúl de la Torre. Momentos que uno avisora que van a ser tiempos de lucha, tiempos de defensa de los derechos populares, derechos de la educación, entre otros, y afortunadamente tenemos las herramientas para dar esa pelea. Indudablemente Cetera es una de las principales. Por eso celebramos los 50 años de Cetera. Soñamos con 50 años por delante, con el mismo tesón, con la misma lucha y la misma capacidad de conducción que han tenido para todos los compañeros del movimiento popular, que me parece que es lo que necesitamos, es lo que Cetera nos puede brindar y confiamos que así va a ser. Así que adelante, compañeros. Abrazo a Cetera, adelante, compañeros. Viva Cetera, viva el movimiento obrero. Esto va de regalo, viejo, no te enojes. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuevamente en los tribunales de Mercedes, acompañando desde el primer día, desde el 28 de agosto, a las familias de Sandra y de Rubén. El día martes 16 y miércoles 17 son los alegatos finales. Esperamos contar todos los años con el apoyo de toda la docencia, de todas las comunidades de las escuelas de Buenos Aires. Nosotros, hasta que no haya justicia completa, no vamos a descansar. Seguimos exigiendo, sean sentados en el banquillo de los acusados, Gabriel Sanchezini, María Eugenia Vidal. Justicia completa para Sandra Rubén. Seguimos reclamando justicia completa para llevar al banquillo de los acusados a los responsables de las muertes evitables de Sandra Rubén. Estamos hablando de la ex gobernadora Vidal y al ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Sanchezini. Justicia completa por Sandra y Rubén, que jamás recibieron las denuncias de los distintos sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires sobre el estado de las escuelas. Una desinversión importantísima, recordemos, a nivel de la provincia, a nivel nacional, del 2015 al 2019. Vamos a seguir exigiendo justicia completa por Sandra y por Rubén. Memoria, verdad y justicia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Ya despierta, moreno, y hay desayuno. Una materia aparte enseñan algunos. Como Rubén y Sandra peleando el humo. En escuelas de un estado que fue un verdugo. Pronto el fuego desnuda penas y hambres. La miseria profunda, la soledad es. Y yo no debería aquí cantarles a la memoria de héroes que no eran tales. Solo los que crecieron con ideales para construir un mundo sin estos males. Sandra y Rubén presentes en cada día, donde nazcan las flores sobre la ruina. Y que desde Moreno para la historia quede como bandera en nuestra memoria. Su collar, su grito, flamea y palpura, jurando con su viento las quemaduras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Sequera. Será justicia cuando paguen y el pueblo vea. Y también es justicia continuar su tarea. Vivirán en cada luz que se encienda, en cada pibe bien comido cuando aprenda. Por esos impostores de inconfesables propósitos, nos hablaron de gastos con sus falsos pronósticos. La educación no es gasto, es un derecho que les duela. Sabe cómo lo tocada no se manipula y se les subleva. Por eso tienen miedo y les llegó su fracaso. Del sur de sur al mundo viene este morenazo. En cada voz rebelde de cada pibe, en cada barrio y escuela, se le canta de esa derrumbe que viene en el entierro como primavera. Y que desde Moreno para la historia, Moreno para el mundo, la voz de los maestros, nuestros cimientos ancestros, contra todos los siniestros. Su color ya son gritos, rabia y perdura. Son 50 años de coherencia que se están cumpliendo. Eduardo Aliberti. 50 años de no haber abandonado nunca la lucha, y más aún, de haber encabezado algunas de las luchas más importantes del sindicalismo argentino, no solo al frente de los maestros, marcando un camino. Cetera es el símbolo de una de las organizaciones que resiste un archivo en este país. No muchos pueden darse ese lujo. Un abrazo inmenso de felicidades y de felicitaciones. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Coronel, soy docente de la provincia de Salta. Un gusto enorme venir, bueno, y participar de esta hermosa convocatoria. Y obviamente la deferencia para con Cetera y con ADP, con Fernando Mazzone, con Lucas Bertone, que hicieron mucho para que estas grabaciones sean lo que van a ser, un éxito. Una alegría que esté ADP, que esté Salta presente acá en Tecnópolis, en un día histórico, en una sucesión de días históricos, en el armado de un álbum donde participan artistas como Falú, recién escuchábamos a Liliana Herrero, y trabajadores y trabajadoras de la educación, músicos y músicas que le ponen sonido y contenido y pasión a lo que son nuestras escuelas públicas. ¿Qué sentís en este momento? ¿Qué es lo que vos querés expresarnos con respecto a la elaboración de este álbum tan especial en el marco de los 50 años de Cetera y de los 40 años de democracia? 40 años de democracia, 50 años de la Confederación, es un privilegio y un enorme gusto, placer estar acá. Y esto, la voz federal de todos. Yo de Salta, compañeros, compañeras de Entre Ríos, de todo el país. Eso realmente es para festejar. Eso es democracia. Y más aún si se habla desde nuestros lugares, que son los lugares de la educación. Yo personalmente trabajo en un colegio en donde, bueno, viajo al interior, a la Salta profunda, digamos. Y bueno, eso, humildemente lo digo, capaz que se refleje en un disco. Digo, con todas las voces federales. A eso me refiero. Que se escuchen todas las voces, bien como lo decís, con esa mirada federal y potente de lo nacional y popular en el marco de la cultura y la comunicación. ¿Qué le querés dejar expresado, por favor, a los trabajadores y trabajadoras de la educación de Cetera, de la importancia del arte, de la cultura y de la comunicación en estos 50 años? Yo creo que ser docente y ser democrático es una obviedad prácticamente. El docente siempre festeja y apunta a esto, a actos democráticos como el que está sucediendo ahora. Y si hay un mensaje, digamos, para dejar, es eso, siempre con el puño levantado, en resistencia, con la fuerza, con la vivacidad que caracteriza a la educación argentina y a la docencia argentina. Yo creo que ese es el gran mensaje. 50 años de festejo, 40 años de democracia, en fin, es un día hermoso, conmemorativo, de alegría, y no sé qué más, agradecer y agradecer y agradecer. Gracias a vos, querido compañero, un abrazo gigante para todo de Pay para Salta. Gracias, muchas gracias. Era sobre la grabación del disco de los 50 años de Cetera el docente de ADP, entidad de nuestra organización en Salta, Nelson Coronel. Canto Maestro, el programa de Cetera. Le leyendas y canciones. Hoy, Luis Alberto Spinetta, en Canto Maestro. Cuando Tango encuentra que Arribeños, que era donde ensayaba Almendra, era un lugar donde él era bienvenido, aunque un poco con miedo, porque no sabíamos, qué sé yo, con qué se iba a salir. Es un genio, es bueno, es esto, dale mamá, dale papá. Bueno, entraba Tanguito, a veces se quedaba a los ensayos de Almendra y después él encontraba un lugar para tocar su guitarra y a veces hasta Almendra llegó a acompañarlo, con lo cual era imposible, porque él no guardaba una lógica. Entonces ha sido una relación como fantasmagórica. Lo veíamos aparecer y así como lo veíamos aparecer, desaparecía. Nadie sabía y se había ido de la casa. Abrió la puerta y se fue. Y no sabíamos a dónde iba. Entonces, tema Amor de Primavera. Solidaridad y ese compromiso se expresó concretamente con Neuquén al momento de la lucha por justicia por nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Marcelo Guayardo, Teatén, Cetera Neuquén. Sin la Cetera, sin lo que significa esa enorme tradición de lucha que tiene nuestra organización y esa vinculación tan especial con la defensa de los derechos humanos, hubiese sido muy complejo, muy difícil para nosotros poder llevar adelante ese reclamo, junto a Sandra, que fue un pilar fundamental y lo sigue siendo, y todo lo que significa CETERA y estos 50 años, insisto, de construcción de conciencia docente en defensa de la educación pública, no lo hubiésemos conseguido. Así que hacerle llegar este abrazo en nombre de todos los maestros y maestras, profesoras y profesoras de Neuquén, a cada compañero que integra esa CETERA que está en cada uno de los rincones de nuestra patria. Canto Maestro. El viernes se llevará a cabo el Congreso Pedagógico Nacional que tiene el título La Escuela Pública Construye Democracia y Derechos Humanos, con motivo de la celebración de los 50 años de CETERA. De nuestra entidad vamos a escuchar el informe detallado del secretario de Educación Miguel Duhalde de este Congreso Nacional que se realiza en la ex ESMA. El 22 de septiembre del corriente año la CETERA realiza su Congreso Pedagógico Nacional. Este congreso pedagógico se hace en el marco de la conmemoración de su 50 aniversario y lleva por título La Escuela Pública Construye Democracia y Derechos Humanos. Nosotros escogimos esta denominación para el congreso porque justamente este año también estamos cumpliendo 40 años de vida en democracia ininterrumpidos y es una condición que nosotros tenemos que celebrar, reconocer y conmemorar. Todo lo que nos ha costado la democracia, relacionarla con la defensa de la educación pública y los derechos humanos para la CETERA es muy importante, por eso este congreso está orientado hacia esa temática. Se va a realizar ni más ni menos que en el predio del Espacio de Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA, un lugar que acaba de ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Y en este congreso va a haber distintos reconocimientos y también ejes temáticos como la educación de la infancia, la educación sexual integral, los desafíos de la formación docente, todo el debate que se da alrededor de las tecnologías y la inclusión digital. También vamos a abordar la cuestión de la educación ambiental, la enseñanza en derechos humanos, las condiciones y la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de los pueblos originarios, interculturalidad, la trama escuela, familia y comunidad, la cuestión de las desigualdades en los territorios, el trabajo docente colectivo referido a la conducción y los equipos de dirección escolar, la justicia, los derechos humanos y la perspectiva de género, la investigación educativa, todas importantes temáticas que para nosotros son ejes para poder discutir sobre qué escuela pública queremos y deseamos para de cara al porvenir. Estarán presentes los representantes de las organizaciones gremiales a nivel internacional y nacional, desde la IE, de los distintos sindicatos de América Latina. También van a estar referentes pedagógicos como Patricia Redondo, Walter Cohen, Graciela Morgade, Miriam Felfeber, Flavia Terigi, Mariana Maggio, Castro Arina, Sadowski, Pablo Bertinat. Van a estar también estudiosos sobre el trabajo docente como Elian Capone, Adriano Monteverde, también estará Teresa Artieda, Isabelino Siede, Néstor Caraza, Sebastián Urquiza, estarán Germán Cantero, Héctor González, estará también Yamile Sokolowski, Sandra Rodríguez, María Teresa Silven, Rosario Badano, estarán también Pablo Gentile y muchos otros y otros tantos que van a venir a compartir esos días con nosotros. Además presentaremos los libros que ha hecho CETERA en todo este último tiempo, como el libro de la historia de CETERA, el segundo tomo, el libro de Estela Maldonado, El legado de una maestra militante, un libro sobre la CREAR. Estarán presentes ahí también Delia Lerner, Mirta Castedo y también Mirta Torres, hablando de alfabetización inicial. Todo un gran evento donde la CETERA discute qué educación para estos tiempos. 40 años de democracia, 50 años de CETERA. Dos motivos para celebrar, construyendo en la escuela pública y en la calle una patria más justa. Era sobre el Congreso Pedagógico Nacional el informe detallado del secretario de Educación de la CETERA, Miguel Duhalde. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Mauricio Silva nació en las afueras de Montevideo el 20 de septiembre de 1925. Con el nombre de Clever Silva Iribarne Garay, quien más tarde se conocerá como Mauricio Silva. Sacerdote, docente, obrero y sindicalista. Ingresa en el Instituto Educativo El Manga de la Congregación Salesiana. A los 19 años, emigra a la Patagonia para continuar sus estudios. En 1948, se recibe de sacerdote en Córdoba. En 1952, se queda definitivamente en nuestro país, desempeñándose como maestro de primaria y catequista. En plena consolidación del peronismo, adhiere a sus ideas. Enrolado en la Iglesia de la Opción por los Pobres, en 1970, se suma a las filas de los Hermanitos del Evangelio, instalándose en la zona de acción de la Forestal. Participa activamente desde su lugar en el regreso del peronismo al gobierno. En 1973 se traslada a Buenos Aires, donde comienza a organizar una comunidad dedicada a la evangelización y al acompañamiento de los obreros municipales, dedicados a la limpieza y en pésimas condiciones humanas. Instaurada la dictadura cívico-militar el 24 de marzo de 1976, por sus convicciones de acompañar a los humildes, decide quedarse en el país a pesar de la represión. El 14 de junio de 1977, mientras barría las calles de la ciudad de Buenos Aires, es secuestrado. Julio Tomás Troxler nació en la localidad de Florida, Vicente López, provincia de Buenos Aires, el 19 de noviembre de 1926. A los 18 años ingresó a la escuela de policía y en 1955 se retiró de la institución policial bonaerense con el grado de oficial inspector. Tras el derrocamiento del gobierno peronista, inició su lucha en la resistencia popular. Fue sobreviviente de la matanza en los fusilamientos en José León Suárez. Después de esa fuga, vivió en Bolivia. Desde allí continuó su lucha, manteniendo contactos clandestinos con John William Cook. Al volver, sufrió la prisión y la tortura. Tras el triunfo popular de 1973, fue designado por el gobernador Oscar Videgain, subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, cargo del que hizo uso el mismo 25 de mayo ante las autoridades de la Unidad Penal número 9 de La Plata para obtener la libertad de los presos políticos que en ella estaban. El grupo genocida de la AAA que lo había secuestrado lo asesinó acribillándolo por la espalda junto al paredón del ferrocarril Roca en el pasaje Coronel Rico al 700 del barrio de Barracas. Pasa a la inmortalidad el 20 de septiembre de 1974. Canto Maestro recuerda a Clever Silva Iribarnegaray, Mauricio Silva, un padre al servicio de la liberación de los pueblos. Y a Julio Tomás Troxler, un activo combatiente, ejemplo de dignidad militante. Los malditos de la historia, de hoy y siempre. La semana pasada se envió al Congreso el proyecto de ley sobre la rebaja del impuesto a las ganancias en los salarios. Ayer la CTA, la CETERA, gremios de la CGT estuvimos frente al Congreso de la Nación. Esta medida muy importante, siempre dijimos el salario no es ganancia y por suerte ayer se aprobó en diputados esta norma que va a dejar a todas las y los docentes y trabajadoras y trabajadores sin que paguen este impuesto. Vamos a escuchar entonces a la secretaria general de CETERA, Sonia Lizo, cuando dio su informe favorable en la Comisión de Diputados la semana pasada. Nosotros sostenidamente dijimos, los compañeros y las compañeras de la central, la necesidad de modificación de esta ley, porque la paritaria solo podía resolver parcialmente este problema. Les quiero contar cómo es la vida de una docente que trabaja tres turnos porque sostiene familia y porque tiene que sostener a su familia y a sus hijos y a sus hijas y termina pagando ganancias. En el caso de mi sector, el sector docente, el 13% de los docentes de la Argentina, somos más de un millón, pagan el impuesto a las ganancias. Un impuesto que es totalmente confiscatorio porque el salario tiene carácter alimentario. Cuando yo veía a diputados y diputadas que por razones políticas decían que no iban a votar este proyecto de ley, me sorprendía porque pensaba con mucha preocupación en mis compañeros y compañeras docentes que trabajan con una gran sobrecarga laboral, porque lo que está contemplado en el caso nuestro es el tema de la sobrecarga laboral, porque para poder vivir y sobrevivir, muchas docentes y muchos docentes tienen que trabajar doble y triple jornada. La importancia que tiene para nosotros este proyecto de ley, demorado mucho, porque este proyecto hace rato debió ser votado. Y algunos que prometieron sacarlo, lo agravaron. Hoy el 13% de los docentes pagan el impuesto a las ganancias en la Argentina. Y les puedo asegurar que no son salarios altos. pero es un tema que le pasa también a mis compañeros del subte, a compañeros de algunos sectores de judiciales, a compañeros de las petroquímicas. Yo soy santafesina en el cordón y espero, porque he leído algunos comentarios de los legisladores y legisladoras de Santa Fe, que tengan en cuenta que en el gran cordón industrial de San Lorenzo a Constitución, los compañeros del industriales de ese sector, que son muchos y muy importantes, pagan ganancias y que están con nosotros en la pelea desde hace mucho tiempo pidiendo que se modifique esta ley y que la verdad estuvieron muy contentos cuando se enteraron que ingresaba a la Cámara de Diputados. Era sobre la rebaja del impuesto a las ganancias de los salarios el análisis de la secretaria general de Cetera, Sonia Lezo. Por suerte, el Congreso votó, diputados, y las y los trabajadores no vamos a pagar este impuesto. Siempre lo dijimos, estuvimos en las calles exigiendo que se sacara de nuestros salarios este impuesto. Con la consigna, los salarios no son ganancia. Esto fue Canto Maestro, emisión 824. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Soriano, en Canto Maestro.